las esquinas, mientras luces aparentes, mente en blanco y solamente tú buscando un trago más, tú buscando un trago más. Piensa la vida que dice, la vida que empuja, empuja. Piensa la vida que dice, la vida que empuja, empuja. Piensa la vida que dice, la vida que empuja, empuja. Piensa la vida que empuja, empuja, empuja, empuja. Piensa la vida que dice, la vida que empuja, empuja. Piensa la vida que dice, la vida que empuja. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria esta tarde de viernes de 16 de noviembre de 2018. Dirección y producción de Ernesto Colinot, operación en cabina de Juan Guillermo Romero Sea, a quien saludamos y también aprovechamos para saludar a toda la gente que nos escucha a través de Radio V90.5 de FM, también en nuestra página en internet www.v.mx/radio. Y saludo a mi compañero Carlos Zorrilla. Aprovechamos para mandarle un saludo a Brenda Coronado. Claro que sí. Antulio, muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha. Y también un abrazo fuerte a Brenda Coronado. Y bueno, pues sí, listos pronto, ya. Pronto estará aquí con claro nosotros. Claro que sí, eso es un hecho. Y bueno, pues muchas gracias a toda la gente que nos sintoniza. Y listos ya para arrancar con la información universitaria de este viernes. Titulares. Hoy en Voz Universitaria. Miembros del Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes de la Universidad Veracruzana obtuvieron los cargos de presidencia y secretaria de la Red Universitaria de Gestión Cultural México. Se realizó el examen de admisión para ingresar a los programas de posgrado que inician el ciclo febrero-julio 2019. La Dirección General de Vinculación celebró el Día E con la Expo UV de Emprendimiento y Empleo 2018. Nos acompañará en el estudio Aurelio Contreras Moreno, quien nos viene a hablar de su nuevo programa Micrófono Abierto. Tenemos una entrevista con José Eduardo Martínez Canales, vicerrector del campus Córdoba Orizaba de la Universidad Veracruzana. Y tendremos un enlace con la doctora Carmen Silva Cañetas, directora del Instituto Médico Biológicas de la Universidad Veracruzana en Veracruz, quien nos hablará del Centro de Atención para el Cáncer de la UV. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Agradecemos a toda la gente de Universo, el periódico de los universitarios, donde encontrarán toda la información que tenemos en Voz Universitaria. Recuerden visitar www.v.mx/prensa. Saludos para el equipo de marketing que nos ayuda con las redes sociales y a todos los colaboradores de Radio V. Recuerden que pueden estar en contacto con nosotros a través del WhatsApp 2281-040477, también vía correo electrónico en vozuniversitaria@v.mx y en los teléfonos tradicionales 817-5115 y 817-5117. Hoy también tenemos regalos, Antulio. Tenemos regalos para la gente que nos escucha a través del 90.5 de FM y que también aprovechamos para saludar a la gente que nos mira y que nos escucha en Facebook, agradeciendo a Aldo Camacho por el trabajo que hace con las redes sociales y estas transmisiones en línea. Y como bien decías, tendremos de regalo el libro Grandes Esperanzas de Charles Dickens y un ejemplar de la revista Artist para la gente que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y el año en que nació el autor, el año en que nació Dickens. Recuerden que tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para mandar sus respuestas vía WhatsApp 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Al final del programa damos el nombre del ganador o de la ganadora y pueden pasar a recoger sus regalos a Clavijero número 24 en el centro de esta ciudad capital del estado de Veracruz, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. También aprovechamos para comentarles, recordarles que tenemos un correo si ustedes tienen alguna actividad dentro de la vida universitaria. Mándenos un correo a vozuniversitaria@v.mx para agendar una cita y tener un espacio aquí en el 90.5 de FM. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Como ya escucharon en Voz Universitaria, vamos a cerrar las efemérides del día de hoy con un musical. Pero en lo que llega ese momento, les comentamos que en 1922 nace el escritor portugués José Saramago, premio Nobel de Literatura en 1998, autor de Alzado del Suelo, El Evangelio según Jesucristo y Ensayos sobre la Ceguera. En el año de 1945 se reúnen en Londres, Inglaterra, representantes de 37 países para firmar la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, cuyo fin es promover la colaboración entre las naciones y contribuir a la paz y seguridad mundial. También en 1996 la Asamblea General de las Naciones Unidas invita a los Estados miembros a que celebren el Día Internacional para la Tolerancia mediante el fomento de la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos. Un día como hoy, pero de 1959, se estrena en Broadway el musical La Novicia Rebelde, Sound of Music, de la letra de Oscar Roger y el compositor Richard Hammerstein. Y bueno, pues de este musical escucharemos parte de su soundtrack. I know I will hear what I've heard before. My heart will be blessed with the sound. Mundo Universitario. Dos de la tarde con 10 minutos. Y les informamos que Atsiri Molina y Verónica Herrera, miembros del Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes de la Universidad Veracruzana, fueron designadas presidenta y secretaria de la Red Universitaria de Gestión Cultural México. Lo anterior, celebrado durante el tercer Encuentro Nacional de Gestión Cultural, llevado a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán, en donde el fortalecimiento de la gestión cultural como disciplina y la investigación son temas principales. Entre las áreas de oportunidades que los académicos identificaron se encuentran la consolidación de la gestión cultural a través del trabajo universitario, crear una red de colaboración en torno a la gestión cultural en áreas de docencia, investigación, difusión y gestión cultural universitaria. De igual forma, la promoción, difusión, fortalecimiento, calidad y orientación adecuada de la gestión. De Carlos Hermida, les comentamos que el pasado 11 de noviembre se realizó el examen de admisión para ingresar a los programas de posgrado en los niveles de especialización, maestría y doctorado que inician en el ciclo febrero-julio del 2019. De los 38 programas que se ofertan, 26 pertenecen al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y se registró una participación de 614 personas en las 5 regiones universitarias. Los resultados del ingreso se podrán consultar a partir del 10 de diciembre para aspirantes mexicanos y el 13 de noviembre para estudiantes extranjeros. En la página www.v.mx/posgrado-enero-2019 encontrarán estos resultados. Le repito, la página www.v.mx/posgrado-enero-2019. La entrevista. De la tarde con 13 minutos y nos acompaña en el estudio Aurelio Contreras Moreno para hablarnos de micrófono abierto. Buenas tardes, Aurelio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Antulio, Carlos. Buenas tardes. Un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Cuéntanos sobre micrófono abierto, ¿de qué se trata este nuevo proyecto radiofónico? Pues mira, es desde mi perspectiva como periodista, pues un proyecto, un intento de crear o construir ciudadanía a partir de los medios de comunicación. ¿Y esto qué es? Pues involucrar a la sociedad en general, porque pues Radio UV la escucha todo quien sintonice la estación, no exclusivamente la comunidad universitaria, pero también, por supuesto, que está enfocado a la comunidad universitaria, ¿no? Que pueda ser este un canal de comunicación, de interacción con los universitarios, que es desde los estudiantes hasta los académicos, el personal administrativo, sobre lo que consideran que hace falta mejorar, que hace falta cambiar, que hace falta transformar, ¿no? En diferentes áreas, en diferentes tópicos, ¿no? O sea, pretende ser es un canal de comunicación que estreche lazos con los universitarios y con la sociedad en general. Básicamente esa es la idea en general, ¿no? Claro. Y bueno, ¿qué representa para ti empezar este nuevo proyecto que, bueno, evidentemente busca apoyar a las personas que estén, pues digamos, en una situación... pues donde quieran consultar a la universidad, que la universidad sea una fuente, o en este caso el programa, una fuente de información clara y concisa? ¿Qué representa para ti? ¿Cuál es la, pues digamos, la función que tú vas a ejercer durante el programa? Bueno, para mí representa una responsabilidad, aparte de un honor, ¿no? El poder servir como enlace, que finalmente eso es lo que hacemos los medios, ser eso, medios, para que pues la sociedad pueda hacerse escuchar ante sus autoridades de cualquier clase sobre las demandas que pueda llegar a tener. Tampoco estamos buscando que sea el programa un buzón de quejas. Uh-huh. O sea, no es esa la idea. Es poder ser pues una cadena que pueda enlazarnos como comunidad social en general y como comunidad universitaria, ¿no? Pero sí, ¿qué representa? Una gran responsabilidad, definitivamente, ¿no? Los medios de comunicación están transformándose en muchos sentidos, ¿no? Hay como mucha apertura, hay mucho debate. Hoy en día, digamos, la cantidad de información que se puede encontrar uno en medios de comunicación, no solamente radio, televisión, internet, etcétera, pues permite, por un lado, esta figura de la democracia en los medios, ¿no? Democratiza los medios. ¿Cómo micrófono abierto coadyuva para la construcción de ciudadanía? ¿Cómo se pretende que sea este ejercicio de comunicación? Pues construir ciudadanía en el sentido de poderle dar voz a quien así requiera tenerla, ¿no? Si nos presentan un caso que consideremos relevante, que tenga que ver con la universidad, en primer lugar, pues exponerlo aquí, ¿no? Finalmente darle una tribuna. Eso es lo que está demandando la sociedad, ¿no? Tener acceso, y más en el caso de una radio universitaria, que es una radio pública, pues con mucho más razón, ¿no? Tener acceso a esas tribunas en las cuales poder hacer oír su voz, ¿no? Por eso, incluso el nombre del programa, micrófono abierto, ¿no? Es abrirle el micrófono a la comunidad universitaria. ¿Con qué se va a iniciar en este primer micrófono abierto? Pues vamos a empezar con una entrevista con el director de comunicación institucional de la universidad, con Edgar Onofre. Vamos a hablar sobre comunicación y precisamente los retos que estamos enfrentando desde los medios de comunicación en estos tiempos en los que pareciera que nos rebasan las redes sociales, pero que no necesariamente es así. Entonces va a estar buena la plática. Qué bueno. ¿Por qué no nos dices qué día, a qué hora sale micrófono? Va a ser cada lunes, todos los lunes a las 11 de la mañana. Por esta frecuencia, el 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana, y por su plataforma online en internet. Muy bien, Aurelio Contreras Moreno, pues muchísimas felicidades, muchísima suerte. Mucho éxito. Y que la gente escuche el micrófono abierto y se ponga en contacto con... Por supuesto, con estaremos dando correos, teléfonos, donde puedan hacernos llegar sus inquietudes, sus necesidades, sus propuestas, porque además buscamos que sea una tribuna para propuestas. Ah, insisto, claro. La idea no es que sea un buzón de quejas, que sea más bien una plataforma para proponer cosas positivas para la universidad y para, pues, todo Veracruz. Muy bien, estaremos atentos a micrófono abierto. Gracias. Muchísimas sí, gracias. Y les recordamos que tenemos grandes esperanzas de Charles Dickens y un ejemplar de Artis para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y el año de nacimiento de Dickens. Vamos a un corte en Voz Universitaria y regresamos al 90.5 de FM. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega... A través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. Cuerdas, metales, percusiones, voces. Se está preparando el concierto semanal en la majestuosa Sala Tlacna. No te lo pierdas. El ensayo y sus protagonistas. Con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Todos los viernes a las 10:30 de la mañana. En el 90.5 frecuencia modulada. Radio Universidad Veracruzana. Contáctanos por correo electrónico a holaradio@uv.mx. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Son las 2 de la tarde con 21 minutos. Regresamos a Voz Universitaria. Les informamos que Javier Domínguez, estratega en comunicación política, impartió la conferencia magistral Del Dicho al Hecho, ¿Informas o Comunicas?, en donde planteó que es necesario regular las redes sociales, pues nacieron para dar voz a quienes no la tenían, pero fueron invadidas por personas poco aptas. Mencionó que se ha convertido en espacio de nadie, por lo que considera necesaria su regulación para defender la libertad de expresión de la ciudadanía y no de los políticos. Indicó que estamos en un momento en que las causas sociales están bien definidas, solo que a su parecer somos una sociedad torpe. Además de que la necesidad de comunicar es enorme, pero se debe tener en claro que comunicar es revestir la información de emoción, de sentido, abrir puertas y cerrar bocas que solo critican. Es hacer que en un gobierno hable la gente y ellos sean los protagonistas. Javier Domínguez dictó su conferencia magistral en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información el pasado martes 13 de noviembre. Con información de Claudia Peralta, les comentamos que la Dirección General de Vinculación celebró el Día E con la Expo UB de Emprendimiento y Empleo 2018, en la que participaron 22 empleadores con más de 160 vacantes de empleo, donde Octavio Ochoa, secretario de Desarrollo Institucional, comentó que el interés de la rectora Sara Ladrón de Guevara es la incorporación de la Universidad Veracruzana en el desarrollo creativo y emprendimiento entre sus estudiantes, por lo que se han ejecutado diversas acciones como promover la empleabilidad de los egresados en el mercado laboral, formando parte de la difusión de empresas en beneficio de los estudiantes para responder las necesidades sociales y productivas en Veracruz y el país. Este evento se llevó a cabo el pasado jueves 15 de noviembre en el auditorio de la Facultad de Arquitectura. La entrevista. Encuentra con nosotros en un enlace la doctora Carmen Silva Cañetas, directora del Instituto Médico Biológicas de la Universidad Veracruzana en Veracruz, y nos hablará sobre el Centro de Atención para el Cáncer de la UB. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes. ¿Cómo ha estado usted? Es un gusto saludarles. Doctora, ¿y qué es este Centro de Atención para el Cáncer de la Universidad Veracruzana? El Centro de Atención del Cáncer para la Universidad Veracruzana es el sitio de la universidad donde acuden los pacientes con cáncer para darse un tratamiento con radioterapia, diagnóstico y tratamiento. Sí, en este caso, doctora, le saluda a Carlos Orrilla. Buenas tardes. ¿Cómo puede tener acceso la comunidad, tanto universitaria, me imagino que el público en general, a estos servicios que ofrecerá el Centro de Atención para el Cáncer? Bueno, el Centro de Atención para el Cáncer pueden enviarlos con su diagnóstico, sus médicos o cualquier institución del área de la salud. Estamos a su servicio desde a partir de las 8 de la mañana en toda la semana, menos sábados y domingos, y se pueden comunicar al teléfono 2299-318011. Extensión 116, 109 y 109. Muy bien. ¿Cuáles son los servicios que ofrece este Centro para Atención al Cáncer y por qué es una opción viable para la ciudadanía? Mire usted, nosotros trabajamos el grupo de investigadores para conseguir un acelerador lineal a través de un proyecto urgencia de equipo urgencia de vida, porque como usted sabe, el cáncer está aumentando exponencialmente, no solamente en el estado, sino a través mundial y a través estatal y en toda la República Mexicana. Entonces, contamos con un equipo de acelerador lineal de energía baja con alta tecnología para dar tratamiento de radioterapia a pacientes oncológicos con una precisión en que no dañan órganos que están juntos o órganos secundarios. Y tiene una ventaja enorme. Es un equipo con especificaciones sustentables vigentes. No genera contaminación. Y lo principal es que nosotros vamos a tratar los principales tipos de cáncer. Así es. Este acelerador lineal fue presentado este año, si no recuerdo mal. Así es, en febrero de este año lo presentamos, lo inauguramos, porque la Universidad Veracruzana es la segunda universidad que tiene este tipo de tecnología. Claro, estos aparatos de aceleradores hay en toda la República, ¿no? Pero son a niveles de otras instituciones de salud, pero como universidad en investigación, tratamiento, extensión de los servicios y docencia, esta es la segunda universidad en toda la República que tiene este tipo de innovación tecnológica. Además, nosotros tenemos un tomógrafo simulador, que es el que con la más alta tecnología y que nos sirve para dar el mejor nivel de consulta oncológica. Es un equipo que es uno de los pocos equipos en el estado con un software especializado, sí, que se utiliza previo al tratamiento con radioterapia. Y lo que nos hace de ventaja es que tiene una mayor precisión en los tratamientos y es de los pocos equipos que hay en la zona conurbada Veracruz por Boca del Río. Muy bien, doctora. ¿Por qué no nos recuerda cómo la gente se puede acercar a este Instituto Médico Biológicas de la Universidad Veracruzana e iniciar un tratamiento y hacerle saber si tiene un costo? Sí, sí tiene costo. Bueno, el costo va a variar del tipo de tratamientos que se den, porque no todos los tipos de cáncer tienen los mismos tipos de sesiones, claro, ni tienen las mismas, dependiendo de la etapa. Usted sabe que el cáncer tiene diversas etapas y esto varía en hombres y mujeres, pero bueno, ellos se pueden acercar a nosotros y solicitar su consulta al Instituto de Investigaciones por teléfono o presentarse por teléfono al 2299-318011, extensión 116 y extensión 109, o pueden solicitar su consulta en una forma personal aquí en el Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas en Iturbide sin número, entre 20 de noviembre y Carmen Cerdán, junto a la Facultad de Medicina. Ahí, una vez que tienen su cita con el oncólogo que está aquí y le hace una valoración, son dos oncólogos, contamos con equipo sumamente especializado, con dos oncólogos, dos radioterapeutas, o sea, dos oncólogos radioterapeutas, tenemos dos físicos, físicos médicos, y tenemos personal especial de técnicos en radioterapia. Entonces, con todo eso, nosotros estamos en condiciones de dar el tratamiento. Entonces, se pueden acercar aquí a solicitar la consulta. El radioterapeuta revisa si es factible o no que se le dé el tratamiento, claro, y entonces ya pasa con nosotros. Muy bien, doctora. Pues muchísimas gracias por hablarnos, informarnos y atender a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. Esto va a ser algo excelente para la comunidad universitaria, pues se va a evitar el costo de que tienen a trasladarse a otros sitios, y para mí es un avance notable porque no salen del estado y su tratamiento se hace aquí. Y además recordemos que esto tiene a nivel general es estatal un alto costo, pero que la universidad hizo un esfuerzo por tenerlo aquí en el instituto. Así es. Muchísimas gracias, doctora. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Y para nuestros radioescuchas, les recordamos que tenemos el libro Grandes Esperanzas de Charles Dickens para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y en qué año nació Dickens. También la revista Artis la tenemos para ustedes en este paquete el día de hoy, vía WhatsApp 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Vamos a un corte en Voz Universitaria y regresamos. Continuamos. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Detrás de cada espejo hay una estrella muerta y un arcoíris niño que duerme. Detrás de cada espejo hay una calma eterna y un nido de silencios que no han volado. El espejo es la momia del manantial. Se cierra como concha de luz por la noche. El espejo es la madre, Rocío, el libro que diseca los crepúsculos, el eco hecho carne. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Regiones. De regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 34 minutos. Estudiantes y académicos de la región de Poza Rica Tuxpan en la Universidad Veracruzana presentaron la muestra artística Conociendo mi Folclor. Esto como parte de la tutoría para la apreciación artística impartida por académicos provenientes del Ballet Folclórico de la UV, el Coro de la UV, el Ensamble Clásico de Guitarras, la Orquesta Tradicional Moscovita, la Organización Teatral, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, el Grupo Nematatlín, la Orquesta Universitaria de Música Popular y el Grupo Tlenguicani. Durante el concierto didáctico, los asistentes pudieron apreciar el patrimonio cultural y artístico de la región del Totonacapan a través de explicaciones de los trajes indígenas y bailes como la danza de los negritos, danza de los guaguas, la presumida, el caimán, entre otros que son típicos de la región. El evento se llevó a cabo el pasado mes de octubre en el Auditorio Adela del Toro de la Facultad de Pedagogía de Poza Rica. De la tarde con 35 minutos y les comentamos que los cuates del MAX dedican este domingo 18 de noviembre a los niños entre 4 y 12 años a continuar con el ciclo dedicado a los juguetes tradicionales, en donde podrán participar en el proyecto Transcavaciones, conociendo el proceso de investigación arqueológica mediante el hallazgo, registro y exhibición de piedras volcánicas. Además, realizarán manualidades navideñas como árboles, coronas y muñecos de nieve con materiales reciclados. La cita es este domingo de 11 de la mañana a 1:30 de la tarde en el Museo de Antropología de Jalapa. La entrada es gratuita. Para quien guste más información, puede consultar en las redes sociales los horarios de visita y el programa completo en Cuates del MAX Oficial en redes sociales. La entrevista. Y se encuentra con nosotros vía telefónica el maestro José Eduardo Martínez Canales, vicerrector del Campus Córdoba Orizaba de la Universidad Veracruzana. Maestro, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a todo el auditorio de la radio de la Universidad Veracruzana. Un gusto y muchas gracias por que estén presentes en mi primer informe de actividades. El gusto es nuestro. Maestro, ¿nos puede contar sobre los avances de su región? Sí, pues estamos muy muy contentos. Es el primer informe y es el informe de actividades de todas las entidades y dependencias de la región, de todos los miembros de esta comunidad universitaria que tengo el honor de representar. Estamos informando a la comunidad y a todos con quienes nos vinculamos que tenemos el 96% de programas acreditados en licenciatura. Únicamente nos falta uno que está precisamente en próxima evaluación, con lo que completaremos el 100% de acreditación por organismos externos de nuestros programas de licenciatura. Un 91% de matrícula de calidad en posgrado también. Los programas pertenecen al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, lo cual pues también nos llena de orgullo. Una comunidad que ha crecido en los últimos años en su matrícula, que suma casi 14,000 miembros estudiando tanto en matrícula formal como no formal, porque hay que recordar que las licenciaturas y los posgrados se complementan con educación continua, con talleres libres de arte, con centros de idiomas. Eso es en la parte académica. Estamos contentos de que los estudiantes tengan tutores académicos y que haya un acompañamiento efectivo, no nada más de papel. Estamos contentos con poderles brindar oportunidad en su formación integral en cuestiones deportivas, de cultura y artes, de conciencia ciudadana, porque como lo dije en mi mensaje, no únicamente estamos interesados en entregar a la sociedad profesionales excelentes en una disciplina, sino también buenos seres humanos, mejores ciudadanos, que es lo que nos hace falta actualmente. Desde luego. Maestro José Eduardo Martínez, le saluda a Carlos Zorrilla. Bueno, ¿cuál sería también la reflexión sobre el momento que vive su región con base en este primer informe? Pues bueno, por supuesto es innegable que hemos pasado momentos difíciles, como fue la situación del asesinato de una de nuestros estudiantes. Hemos expresado por todos los medios nuestra tristeza, nuestra indignación. Fue un asesinato repugnante. Derivado de ello es que salimos a marchar el miércoles pasado, casi 4,000 universitarios solidarizados con una iniciativa de los estudiantes de la Facultad de Medicina. Y lo que expresamos en ese momento, nosotros mencionamos a Valeria, pero nuestra indignación, nuestra tristeza, nuestra preocupación no es únicamente por Valeria, sino por todas las vidas que se han perdido, así como cualquier situación que pone en riesgo no únicamente a la comunidad universitaria, sino a cualquier veracruzano, a cualquier mexicano. Por eso refrendamos como comunidad que continuamos trabajando. Nosotros honramos la vida de Valeria con trabajo en todas nuestras áreas: académica, investigación, deportes, cultura, artes, y esa es la manera de mantenerla viva y de cooperar para la reconstrucción de la paz y la tranquilidad social de nuestra sociedad. Claro, maestro Martínez Canales, y en ese sentido, ¿nos puede comentar algunos de los pendientes que quedan de trabajo en la región, así como un mensaje que desee hacer llegar para la comunidad universitaria? Pues precisamente la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de nuestra universidad, nos ha traído la buena noticia de arriba de 11 millones de pesos que se van a invertir en infraestructura, y con lo cual atenderemos algunos pendientes que se tenían. Este año se logró una cifra bastante importante de inversión en infraestructura que rebasó los 20 millones de pesos, y estos 11 millones pues vienen a hacer que terminemos y cerremos un 2018 pues muy entusiasmados, muy agradecidos y por supuesto más comprometidos. Tenemos varios proyectos sobre todo con ayuntamientos, donde se van a dar proyectos importantes para toda la región y para la sociedad de los municipios que integra la región Orizaba-Córdoba, que se están revisando y que esperemos en las próximas semanas o próximos meses podamos compartir con todos ustedes que se han firmado. Vienen muchas cosas. Yo creo que, como lo dije al cierre de mi mensaje, iniciamos un segundo año en donde tendremos que hacer ajustes, los ajustes necesarios que cualquier administración requiere, de manera que los resultados, si ya son bastante buenos, vayan a ser mejores en el segundo año. Muy bien, maestro José Eduardo Martínez Canales, le agradecemos su tiempo para Voz Universitaria. No, al contrario, muchas gracias por el acompañamiento y un saludo para todos. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Y bueno, pues a toda la gente que nos escucha, les recordamos que hoy tenemos de regalo el libro Grandes Esperanzas de Charles Dickens para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y en qué año nació el autor inglés Charles Dickens. Esperamos sus respuestas al 2281-040477 y a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Ya regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Hola, soy Sara Valenzuela y desde el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara me da mucho gusto saludarles y contarles que a partir del 21 de septiembre mi programa Solo Jazz tendrá una retransmisión en Radio Universidad Veracruzana todos los viernes a las 19 horas. En él vamos a estar programando novedades discográficas del mundo de la síncopa y algunos especiales que espero sean de su agrado. Nos escuchamos muy pronto con Solo Jazz en Radio Universidad Veracruzana. Un abrazo grande y hasta entonces. Contáctanos a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Deportes. Dos de la tarde con 45 minutos en Voz Universitaria y ese sonido de fondo es del profe Ariel Ortiz. ¿Cómo está, profe? Buenas tardes. Aquí estamos con una baja temperatura, pero en la cancha 1 de la Unidad Deportiva de la Universidad Veracruzana, porque el equipo femenil que representa a los Halcones de la Universidad Veracruzana enfrenta a la Universidad Iberoamericana en una jornada de fútbol universitario. Ya están listos los equipos. El equipo de la Universidad Veracruzana vistiendo de azul con aplicaciones en blanco y la Universidad Iberoamericana totalmente en rojo. Este partido lo vamos a poder ver a través de televisión de la Universidad Veracruzana. Pero también aquí, en este escenario, platico con el maestro Armando Navarrete, que es el instructor de lo que corresponde al voleibol femenil al Col de la Universidad Veracruzana y que recientemente participaron en la ciudad de Guanajuato ocupando el tercer lugar. Maestro, una experiencia importante en Guanajuato. Sí, claro, estamos en el proceso de preparación del equipo representativo de voleibol femenil y entonces estamos buscando torneos donde jugar, donde ir a probar a las chicas nuevas que van a venir a sustituir a las niñas que ya ingresaron, y Guanajuato fue una buena sede. Anteriormente fuimos a Celaya, tuvimos partidos muy interesantes con escuadras de instituciones de nivel superior y estamos todos trabajando, ¿no?, para que el equipo pueda acceder a la Universidad Nacional 2019. Todavía no sabemos dónde va a ser, pero estamos trabajando para eso. Además habrá una invitación para el mes de enero para preparar al equipo universitario aquí precisamente en la ciudad de Jalapa. Sí, como somos sede del evento regional, no vamos a participar en el evento denominado Universidad Estatal. Entonces tenemos que buscar fogueo para nuestros equipos y entonces una buena oportunidad es organizar la Copa Halcones 2019, es la segunda edición. Y vamos a invitar a nuestros amigos de escuelas públicas y de escuelas privadas para que vengan aquí a Jalapa. Entonces tengamos una serie de partidos que creo que a todos les va a servir, tanto para el proceso CONDE como para el proceso CONADEC y para el proceso INTERTEX, que es muy importante para todos. Muchas gracias, Néstor. Para nada. Es el representativo del equipo femenil de voleibol, pero también el equipo varonil de halcones de la Universidad Veracruzana ocupó el primer lugar en esta cita en Guanajuato. Maestro Israel, sin lugar a dudas, una experiencia importante. Sí, una experiencia importante, sobre todo para conformar el equipo varonil, que bueno, para los siguientes compromisos, que es el regional universitario y los eventos que se vienen de la Copa Halcón, necesitamos redondear bien el equipo para que esté bien preparado y sobre todo al 100, y que bueno, que conservemos el número 10 en la universidad. El hecho de ocupar el primer lugar le da mucha confianza para estar presente ya en la Universidad Nacional. Claro que sí, nos da un plus como para pensar en ir más adelante y pasar de grupos en la Universidad Nacional, porque la verdad tenemos unos excelentes jugadores, hemos siempre tenido excelentes jugadores, pero esta selección ha sido más con pinzas, se ha manejado mucho esa situación a través de este tiempo y yo creo que nos ha dado un buen resultado. Maestro, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ariel. Escuchamos al entrenador del equipo varonil femenil de halcones de la Universidad Veracruzana, que recientemente participaron en la ciudad de Guanajuato, por supuesto, en este proceso que es largo para la Universidad 2019, pero que se están afianzando con gran experiencia y con buenos resultados. Pues ya estamos a unos cuantos minutos de que arranque el fútbol femenil, ya está el equipo de la Universidad Veracruzana preparado. Tiene solamente 3 puntos hasta el momento. La Universidad Iberoamericana no ha ganado en esta temporada. Podría decirse que en el papel podría ser un partido fácil para el equipo del representativo femenil de Halcones, pero habrá que transitar primero 90 minutos para tener resultado. Los deportes esta tarde directamente aquí desde la Unidad Deportiva de la Universidad de Veracruzana. Un saludo y un abrazo para Brenda Coronado. Esperemos que el próximo lunes ya esté lista aquí en Voz Universitaria. Claro que sí, profe. Muchísimas saludos. Gracias. Y el fin de semana hay pelota, ¿verdad? Sí, claro. Además, recuerda que tenemos una cita mañana a las 5 de la tarde en béisbol en el Parque Deportivo Colón. Así será, profe. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Y Carlitos, tenemos tendencia en redes el día de hoy, algunas de ellas. Así es tendencia el día de hoy José Saramago, pues hace 96 años nació este prolífico autor en Portugal. También es tendencia Natalia Lafourcade, esta cantante mexicana ganó ayer un Grammy por mejor álbum folclórico. También es tendencia en redes Amnistía Internacional, ya que esta organización rechaza la creación de la Guardia Nacional, integrada por policías militares, navales y federales, como parte del Plan Nacional de Paz y Seguridad que propuso el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. También es tendencia el guionista cinematográfico William Goldman, autor de historias como La Princesa Prometida y Todos los Hombres del Presidente. Y bueno, pues también es tendencia hoy el Día Internacional de la Tolerancia. Esas son las tendencias más importantes del día de hoy. Esas son algunas de las tendencias el día de hoy. Todavía les queda ahí por ahí un minuto para mandar sus respuestas sobre el libro Grandes Esperanzas de Charles Dickens y también para llevarse una revista Artis. Recuerden escribirnos o llamarnos vía WhatsApp 2281-040477. A los teléfonos 817-5115, 817-5117. Agradecemos de nuevo la donación del libro a la editorial de la Universidad Veracruzana, que se encuentra en la calle Hidalgo número 9, en el centro de la ciudad de Jalapa. En unos minutos más estaremos dando el nombre del ganador o de la ganadora. Y tenemos un reportaje especial que nos llega desde la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla, a quienes mandamos un saludo, a Jesús Aguilar, a Ricardo Cartas, productor y director de Radio WAP 96.9 de FM. Escuchemos el reporte de Radio WAP. impacto severo del cambio climático, degradación del suelo por erosión, salinización, descomposición de materia orgánica y nutrientes, así como escasez de agua para la agricultura, son condiciones que establecen desafíos para la seguridad alimentaria en México. Entre estos, priorizar inversión en investigación para facilitar e intercambiar innovaciones, señaló Sanjaya Rajaram, director general de Resource Seeds International, al participar en la Expo Proyectos de Desarrollo de Productos Innovadores de la Facultad de Ingeniería Química de la UAM. En su ponencia Perspectivas de Alimentos en México para los próximos años, Sanjaya Rajaram, Premio Mundial de la Alimentación 2014 y Presea del Estado de México 2016, por sus contribuciones a la investigación sobre la producción y el mejoramiento del trigo, indicó que ante dichas condiciones adversas y el aumento de la población, es necesario el fortalecimiento del compromiso en México para acabar con el hambre y la malnutrición. Además de inversión en investigación, señaló dos compromisos más: construir la capacidad de los agricultores para implementar responsablemente una agricultura eficaz y asociarse productivamente con empresas comprometidas para ampliar el poder del sector privado. Para que los estudiantes estén en contacto con la actividad gastronómica empresarial y fortalezcan su formación académica, la UAP firmó un convenio de colaboración con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, CANIDAC, por el cual los alumnos de la licenciatura en gastronomía podrán realizar servicio social y prácticas profesionales en establecimientos afiliados a este organismo, señaló el rector Alfonso Esparza Ortiz. En el paraninfo del edificio Carolino, lugar en el cual se suscribió este acuerdo con la asistencia de la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco como testigo de honor, el rector Alfonso Esparza Ortiz resaltó que esta industria constituye una cadena de valor que genera más de 1 millón de empleos directos y 3 millones de puestos indirectos. Tras subrayar la importancia del turismo, una rama en crecimiento, por el constante aumento en el número de visitantes interesados en conocer y disfrutar desde la alta cocina hasta los platillos caseros y tradicionales, indicó que la industria restaurantera es el principal empleador de México y está relacionada con cerca del 90% de otras ramas de los sectores secundario y terciario, lo cual tiene un impacto equivalente a 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto y 13% del mismo, dentro del rubro turístico. Síganos en radiowap.com. Reportó desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Patricia Vega. Dos de la tarde con 54 minutos. Agradecemos a Radio UAP 96.9 de FM en este ejercicio que hacemos con otras radios universitarias del país, compartir la información que se está generando desde nuestras casas de estudio. Saludos también a la gente de Radio UAP y de todas las universidades que colaboran con nosotros en este acercamiento de información del acontecer de cada una de ellas. Saludos también a la Universidad Autónoma del Estado de México y, en fin, a todas las casas universitarias que están pues en sana comunicación con nosotros. Es correcto. Ya tenemos una ganadora, Areli Castillo, que nos escucha aquí en Jalapa. Se gana un ejemplar de la revista Artis y el libro Grandes Esperanzas de Charles Dickens, que seguramente ustedes recordarán esta versión que hicieron del libro. Alfonso Cuarón tiene una película, si no estoy mal, por ahí de 1998 habrá salido esta película. Areli Castillo, con una identificación oficial, puede pasar a recoger sus regalos a Clavijero número 24 en el centro de esta ciudad, capital del estado de Veracruz. Y les recordamos que el día de hoy tenemos transmisión de la Orquesta Sinfónica de Jalapa a través de Radio V 90.5 de FM en punto de las 20:20 horas y también en línea en www.v.mx/radio/transmisión. Así habló Zaratustra. Martin Level es el director invitado del día de hoy. Una transmisión desde Tlacna, Centro Cultural. Y pues hoy viernes nos despedimos ya de todas las personas que nos escucharon a través del 90.5 de FM este viernes 16 de noviembre de 2018. Agradecemos la dirección y producción de Ernesto Colinot, la operación en cabina de Juan Guillermo Romero Sea. Soy Antulio García, Carlos Zorrilla. Gracias. Aldo Camacho en la transmisión en Facebook. Nos encontramos la próxima semana. Que lo pase muy bien, que tenga un muy buen fin de semana. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Thank you.